Gracias a Dios, hemos cantado varias veces este himno que les pongo acá en el chat. De mi amante Salvador. ¿Verdad? Este es el 138 que canto. Ajá. ¿Verdad? Dice este himno, no lo voy a cantar, naturalmente. De mi amante Salvador, cantaré el inmenso amor. Gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó, mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón. Lo salvó de perdición, mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó, mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario y sin hogar, ignoraba el amor de Jesús, mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perennal salud, himnos doy de gratitud a Jesús. Estas palabras nunca antes habían tenido sabor de vida para vida en mi experiencia. Nunca había cantado este himno con tanto agradecimiento, con tanta claridad de lo que dice, como hasta ahora. La palabra de Dios ha despejado muchas cosas de mi cabeza. Este himno encierra una verdad que nunca deberíamos de olvidar. Todo es gracias a mi Jesús. ¡Cuán precioso es el nombre de Jesús! Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó y de su vida me dotó, mi Jesús. Mis hermanos, el deseo y la pasión de mi vida es de que muchos de nosotros, mucha gente, llegue a tener esta claridad de lo que en Jesús el cielo ha invertido en nosotros, por nosotros y para nosotros. Gracias a Dios por ese regalo maravilloso. Ayer estudiamos, leímos y meditamos en el capítulo 28 de Éxodo. Imagino que todos los que estamos acá formaron parte del estudio de ayer. Me gustaría escuchar qué versículo de los que se leyeron ayer, ¿qué versículo impactó más la mente de cada uno de ustedes? Marlene, ¿qué texto del capítulo 28 de Éxodo te gustó más? Voy a preguntar a alguien más. Les di tiempo y les conté todo esto para recordar en el capítulo 28. A ver, ¿qué versículo te gustó? Están buenos todos, pero el el versículo 3, ayer leyéndolo, incluso lo subrayé, lo encerré ahí, donde dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Pues a mí se me llamó la atención, quizás, porque amén. El Señor dice: hablarás a todos los sabios del corazón. Dice: a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. O sea, Él los llama sabios, pero quien los ha llenado es Él. Amén. Y los ha llenado, y ellos fueron capaces de entonces realizar la labor que Él quería que ellos hicieran con relación a hacer las vestiduras. ¿Se le podía ocurrir a alguien dichas vestiduras? No creo. Es que, o sea, Dios es muy específico. Dios es detallista. Si uno va mirando todo, Él no dijo: hagan un vestido ahí, que sea blanco y bueno. Él dio detalles y lo quiero así, así, así, así, así. Todo tenía que ser específico. Y también eso me hace pensar: Dios es específico. Dios, las cosas de Dios no son al azar. Tenemos ejemplo en él. Tenemos ejemplo en él para que, de igual forma, recuerda el principio que estamos resaltando hoy día: es vosotros seréis santos porque yo soy santo. Ejemplos dejado para que, como yo hice, vosotros hagáis, etcétera. La Biblia nos invita constantemente de que si hay alguien digno de imitar, es Dios, y lo pide, y Él sabe de que no es ego, no es nada de lo que nuestra mente humana pudiese imaginar. Es pura santidad, pura belleza, que Él nunca está pensando en Él. Él todo lo hace pensando en su creación. Él vive para su creación. Ama tanto su creación que Él pone el ejemplo para que la creación lo imite a Él. Esos detalles que encontramos, esos detalles que resaltas, que de lo que es Dios, nosotros deberíamos de ser en nuestra esfera de operar como humanos, deberíamos imitar a Dios, hacer las cosas a propósito y con propósito. Ese texto que estamos resaltando, que te impresiona: tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. No cualquiera iba a poner la mano en la elaboración de la ropa, de la túnica, del traje que el sumo sacerdote llevaría vistiendo el día de expiación ante la presencia de Dios. Esa vestimenta era de origen celestial. Ninguna otra vestimenta, nada podía resguardarle la vida al sumo sacerdote el día de expiación, cuando entrase a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Cualquier falla en la vestimenta haría que el sumo sacerdote pereciera ese mismo instante. Y allí la razón por la cual los detalles cuentan, porque esta vestimenta, esta ropa, representaba, era un símbolo, era una sombra era pálidamente lo que Jesús ganaría en su caminar por la tierra, que después se nos debe de ser imputado a nosotros, para que la inspección del capítulo 22 de San Mateo no seamos hallados nosotros sin esta vestidura que se refleja en el capítulo 28 de Éxodo. ¡Qué belleza! ¡Qué elegancia! ¡Qué minuciosidad! ¡Qué detalle! ¡Qué costo! ¡Qué precio! ¿Cambiaríamos nosotros esta vestimenta que por gracia se nos regala por los harapos nuestros? ¿Confiaremos nosotros en nuestra propia vestidura? Y ahora recordemos, al hablar de vestimenta estamos hablando del carácter inmaculado, precioso de Cristo Jesús, que se nos regala, que se nos invita a que lo aceptemos como un regalo para vivir con esperanza esta vida, con hambre y sed de eternidad, por el carácter nuestro defectuoso, deforme, horrible. Me refiero al mío, no cuento el tuyo. Hay gente tan linda como ustedes, pero hay gente tan horrible como yo. ¿Cambiaría yo esa vestimenta por la vestimenta de hojas de higuera que representan mi carácter? El fallar en aceptar y ser vestidos por gracia con esta vestimenta, resultado de la ecuación, ruina total. Y se le fue dicho a los sirvientes: sacadlo de aquí, expulsadlo a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Basado en lo que, recordando lo que leímos ayer, basado en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que la Biblia nos apunta y nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido, ¿no es cierto? Pueblo adquirido por Dios. Al entender eso y combinarlo con lo que aquí se nos enseñaba en el libro de Éxodo, capítulo 28, en este versículo precisamente, es el carácter de Cristo sobre nosotros, su justicia, su manto, su vestido, su traje. Él y solo Él es aceptado en las escenas de juicio investigador. Solo los que tengan, reflejando en ellos mismos el carácter, la justicia de Cristo, formarán parte del reino venidero. ¿Qué versículo te impresionó a ti, Lindsay? Sí, buenos días. El 36, que dice: harás además una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Impresionante. A ver, vamos a leer juntos eso, ¿ok? ¿Les parece? Versículo 36. Dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. A ver, debía de haber una mitra puesta sobre la cabeza del sumo sacerdote, y frente a la mitra, justo donde la mitra llegaba, en la orilla más o menos sobre la frente, debía de estar esta lámina de oro fino, como, no sé si ustedes le conocen como... ¿Cómo le llaman a una cosa que las damas usan en la cabeza para sostener el cabello? ¿Cintillo? Cintillo. Yo creo que aquí en Guatemala le llamamos diadema incluso. Si no estoy equivocado, creo que aquí le llamamos diadema. Sí, está, una cosa está diadema. Cintillo, diadema, y también algunos le llaman guirnalda. Ah, qué lindo, he escuchado eso en la Biblia, Kirchnaldo. Ahora, pues sí, porque era así. Amarrado justo a la frente, aquí. Y esa lámina, cuando estemos estudiando los colores en el santuario, algún día llegaremos a él. Ustedes se van a dar cuenta que el color azul en asuntos de sombra del santuario terrenal simboliza justicia, simboliza la ley a la ley de Dios. ¿Por qué no fue un color rojo? ¿Por qué no fue un color amarillo? ¿Por qué no fue un color blanco? ¿Por qué no fue un color anaranjado? Yo qué sé, negro. No, no, no. Y recuerden lo que Marlene nos acaba de recordar. Nuestro Dios es detallista. No sé si es la palabra correcta, ¿verdad? Pero es la que nosotros entendemos. Y ese detalle, y esos detalles minuciosos, no es porque sí, no es porque para que se vea bonito. No. Tiene significado, tiene razón de ser, tiene su porqué. Y esa lámina, santidad a Jehová, versículo 37, dice, y la pondrás con un cordón azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, como un sello. Oiga, ¿no es el mismo sello que Dios busca en el libro de Apocalipsis, donde se encuentra a los sellados de Dios? Ese sello, santidad a Jehová, ¿no es el carácter de Cristo? A veces nos hacemos enredos y hacemos el tema del asunto del sello algo mecánico. Pero tiene que ser una transformación. Tiene que ser el carácter de Cristo reemplazando el defectuoso nuestro. Como un sello. Ahora, noten que está en la cabeza. Para esto, vamos a ir a ver si se quedan acá. En Éxodo. Vamos a ir a San Mateo capítulo 12. 6, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, o el óxido, ¿verdad? Y donde ladrones minan y hurtan, roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni roban. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando hemos leído este pasaje de tesoros, de tesoros, de tesoro, ¿en a qué lo relacionamos? ¿En qué pensamos luego, luego? No pasamos de invitar a la gente que haga inversiones, que ponga su dinero en las cosas de Dios. Miren, nosotros nos compramos la salvación de mil formas. Nosotros somos buenos para distorsionar cualquier cosa que la Biblia enseña. Pero escucha bien, ¿de qué está hablando Jesús? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué cosa? El corazón. Vuestro corazón. A ver. Vuestro corazón. ¿Qué es vuestro corazón en este contexto? Tu mente. Es tu mente. Tu mente, ¿verdad? Tu mente. Hagan un tesoro de tal manera que atraiga vuestra mente, que ocupe vuestra mente, que controle vuestra mente, que dirija vuestra mente, que eduque a vuestra... ¿No leímos ya que Enoc educó su mente? El tesoro de Enoc en su mente era todo lo que provenía de Dios. Y en su mente lo guardaba. Y su mente, en su mente, vivía la presencia de Dios. El tesoro de Enoc estaba en el cielo, en las cosas del cielo, en las cosas que podían leerse sobre su frente, santidad a Jehová. Asegúrate que nada te distraiga de esa insignia, de ese sello que Dios está colocando en nosotros, santidad a Jehová. Si todo lo que persigues en esta vida no lleva la connotación santidad a Jehová, déjalo. Si todo lo que buscas, lo que desempeñas, lo que anhelas, lo que practicas, no lleva la insignia santidad a Jehová, no es bueno. Porque va a desviar tus intereses, tus anhelos, tu ambición. Y Jesús dice, inevitablemente, donde estén tus afectos, donde esté tu tesoro, donde está lo que te importe, allí va a estar los afectos de tu mente, allí va a estar tu mente pensando en ello. Recuerden Salmo 73, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Aquellos cuyo tesoro son las gracias del cielo, las virtudes del cielo, su mente. Y recuerden, queridos, no hay otra cosa que el entre el bien y el mal se estén disputando que no sea nuestra mente. A eso agrega Colosenses. Colosenses capítulo 3. Gracias, Lindsay, por llevarnos a través de ese texto que cautivó tu mente, a que nosotros todos seamos beneficiados con ello. Santidad a Jehová en la frente. Colosenses dice, capítulo 3, dice, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Han visto ustedes a un francotirador? Imagino que sí. El arma que lleva un francotirador lleva algo que se le conoce, incluso así se le llama, mira. ¿Cierto? Yo creo que así se llama. Sí, sí. Es el lente por donde él observa el blanco. Exactamente, tío. Pregunto, ¿podría servir un francotirador que tiene el arma y no tiene la mira? Jamás. Jamás, porque la mira es lo que, es justo lo que dijiste, es lo que lo ayuda a poner el tiro en lo que él busca, en lo que es certero, no va a fallar. Ahora piensa que cada uno de nosotros somos francotiradores. Cuando el francotirador tiene el ojo en la mira, en el blanco, les hago una pregunta. ¿Anda viendo para cualquier lado el francotirador? Se distrae con... Oigan, yo estaba leyendo en una ocasión acerca de los francotiradores, que no se pueden distraer ni por mosquitos. Pueden estar los mosquitos molestando. Puede estar sucediendo. Mire, puede venir una serpiente en dirección a ellos. Puede venir cualquier cosa. No pueden distraer. La vista, la mirada al blanco no puede desviarse en lo mínimo. Porque un desvío del objetivo podría cambiarlo todo. Para ellos, fijar el arma en el blanco deseado no se hace en un segundo. Les cuesta trabajo ajustar el lente. Bueno, es todo un mecanismo, es todo un proceso. Cuando una vez lo tienen enfocado, sería lamentable desviarse, distraerse, sin antes haber logrado su objetivo. Pongan la mira, dice el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la mira nuestra? Mente, tus pensamientos. Pongan vuestros pensamientos, vuestras ambiciones, vuestros anhelos, vuestros deseos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Qué tremenda invitación. Que se pueda leer en tus deseos, en tus pensamientos, en tus anhelos. Santidad a Jehová. Si no conlleva santidad a Jehová, no sirve. No lo quiero. No lo necesito. No es para mí. Estaba allí en el atuendo, en parte del atuendo que el sacerdote llevaba sobre su frente, santidad a Jehová. Ahora, pregunto, eso era en la sombra. Y ahora nosotros estamos invitados que por fe sigamos a Jesús. Pregunto, ¿lleva Jesús esa vestimenta que se pueda leer perfectamente santidad a Jehová? ¿Lleva Jesús? ¿Cumplió Jesús con lo que la sombra apuntaba? ¿Lo lleva sí o no? Y ahora ese regalo, te quiere dar a ti, me quiere dar a mí. He allí la importancia por la cual debemos de cuidar las avenidas del alma. Porque somos transformados por lo que vemos, somos transformados por lo que comemos y somos transformados por con quienes nos juntamos. Debemos de tener muy en cuenta esto. El carácter de Cristo Jesús debe de ser para nosotros nuestro mayor anhelo, nuestro mayor gozo. No las cosas de la tierra. Ser semejante a Jesús, dice un himno, es lo que más anhelo en la vida. Dice eso, sí o no. Es más, creo que hoy amanecí muy deseoso de cantar y no, déjame ver dónde está ese himno. A ver qué número es. Tararán. Semejante a Jesús. Eso es poner la mira en las cosas del cielo. A ver. Es el 280. Y ya que lo cantamos, medita lo que dice. Ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Eso es tener la mira en las cosas de arriba. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ah, qué bonito. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida. ¿No está todo esto en tu mente? ¿No está todo esto, como dijo Jesús, en San Mateo? Que esto es donde está tu tesoro, estará también tu corazón. ¿Dónde están los anhelos? ¿Dónde está lo que realmente te importa? Allí está tu mente. Y lo hemos visto. El salmista dijo en el cielo, ¿a quién yo tengo? A ti. Y eso modela mi conducta aquí en la tierra, que yo no quiero nada que no seas tú aquí. Esa es la dinámica. Que en tu mente pueda comenzar a leerse santidad a Jehová. Y no te desesperes. Lo he dicho antes. Viene la carne insinuando, tratando de desviarte, que un buen negocio, que una buena inversión, excelente, ve para adelante, si se puede leer en dicho propósito y proyecto, santidad a Jehová. Porque si no lo está, va a desviar tu mente de lo que realmente vale la pena. Y cuán frágiles somos nosotros para desviarnos de las riquezas eternas, a cosas tonteras de esta vida que carecen de valor intrínseco y perdurable, que son efímeras y superficiales, pasan como el viento. Cuán insegura son las riquezas de la tierra, cuán transitorias. Ay, hermanos, ayer teníamos 15, ayer teníamos 18, ayer estábamos en los 20 y mírenme aquí con 50 años ya. ¿No vamos a aprender a poner nuestro tesoro en las cosas de arriba para que nuestra mente esté subyugada y sujeta a ellas? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida, Diógenes? Escondida con Cristo en Dios. Por fe dice que tu vida ya está en el cielo. Y ahora que tu mente acompañe estas verdades, hermanos, de forma que nosotros no nos daremos cuenta, el Espíritu Santo terminará la buena obra que comenzó en nosotros. El hecho que hemos venido diciendo que es un regalo, que Jesús lo hace todo, pero todo para el que quiere, todo para el que responda a las invitaciones, Jesús lo hará todo para aquellos que anhelen, que tengan hambre y sed de justicia. Ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús, el destino final de mi vida. ¡Ah, qué lindo! Es que lo cantamos. Pero se vuelve un rezo sin sentido. Lo parlotamos. Dios quiere que lo vivamos. Habrán momentos de lloro, habrán momentos de lágrimas. Habrán momentos en que nos detestaremos. Ya no quiero más con este vil y corrompido ser que me acompaña, Señor. Te quiero a ti, transforma mi vida. Lléname de ti. Conduciendo en la casa, en el trabajo, de pronto vas a llorar. La gente va a decir, está deprimido, qué deprimido, ni qué. Estoy deprimido conmigo mismo. Que no me quiero ya más. Oiga, y el mundo dice, mire, es que somos todo lo contrario a lo que el mundo enseña. A través de gente que aprecié y sigo amando con todo mi corazón y al verlos fuera de la iglesia, que han cambiado este manto glorioso por las hojas de higuera. Veo la filosofía que ahora publican y me parte el corazón. Gente que dice, ámate como eres. Si yo te dijera, ámate como eres, tengo que decir, acepta lo que eres, como eres. Pero mira para arriba. Ama lo que se te ofrece de arriba. Aspira siempre. Nuestro blanco es la patria celestial, finalmente, estar frente a Jesús. Y no descanses, y nadie descanse, hasta que eso finalmente prorrumpamos en gozo, en alegría. Tocar a Jesús. El día que yo toque a Jesús personalmente, físicamente, palpablemente, y caiga a sus pies y ponga mi corona a sus pies y le bese los pies y llore a sus pies, hasta allí, entonces quedaré satisfecho. Mientras tanto, tu mente busque ninguna otra cosa más que santidad a Jehová. Estar en armonía con su voluntad. Amarla, desearla. Y lo que tú no puedes y yo no puedo por nosotros mismos. Lo que es imposible para los hombres, dijo Jesús, es posible para Dios. Dios sí puede cumplir al pie de la letra En lo que es imposible para nosotros, Dios lo hace con maestría, con excelencia, con perfección. Educa tu mente para creer que estás ante la presencia de Dios y se leerá sobre ti la insignia que llevaba Aarón el día de expiación, santidad a Jehová. Ser semejante a Jesús es mi diaria comida y bebida. Ser semejante a Jesús, el modelo perfecto que quiero imitar. Ser semejante a Jesús es el canto que entona mi vida para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante. ¿Verdad que son himnos maravillosos? ¿Verdad que encierran principios eternos estos himnos? Oh, si tan solo le diéramos el valor. Excelente, Lindsay, en ese texto. A ver, si tenemos tiempo para preguntarle a alguien más qué hora es. 5:40. Vamos a terminar citando algunos textos que ayer estábamos compartiendo. De igual forma, Romanos capítulo 13, versículo 14. Recuerda lo que leímos allí, que comenzamos a leer desde el 11. El 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La carne va a venir. Tu naturaleza pecaminosa no te va a abandonar hasta que seas transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y esto quiero que a cada uno nos quede bien claro. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, no nos abandonará hasta que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, como dice Tesalonicenses, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiere decir eso que seguiremos pecando hasta que Cristo venga? Yo no he dicho eso. La Biblia no dice eso. Algunos predicadores ya en nuestro medio afirman eso, es problema de ellos. Pero yo estoy hablando de naturaleza pecaminosa, no de actos pecaminosos. No proveáis, no complazcas los deseos. No proveáis, no planifiquéis, no ajustéis. Apenas unos días estaba hablando con alguien y sin duda va a escuchar este audio en algún momento. Y mientras Nick hablaba, mi corazón se desarmaba hasta que no aguanté más y le dije: ¿cómo es posible tú, siendo adventista del séptimo día, mientes abiertamente? ¿Cómo no puedes darte cuenta que el fallar en un mandamiento te va a hacer culpable de todos? O sea, todos van a venir. ¿Y qué hago? ¿Y la verdad? ¿Y qué va a pasar? No lo sé. ¿Cuántos de nosotros vivimos acomodando las cosas para que todo marche bien, entre comillas? Ajustamos y mentimos. Quien quiera que siga mintiendo hoy, seguirá mintiendo mañana y será hallado mentiroso en el último momento. Un llamado a todos los adventistas del séptimo día: seamos lo que decimos ser. Guardemos los mandamientos de Dios y no proveáis los deseos de la carne. No ajustéis para que encaje con una mentira. Cuando estábamos en el proceso de adopción para mi hija, ¿cuántos vinieron proponiéndome hacer cosas donde yo juzgaba que era mentir, que era ajustar algo mintiendo? Y yo dije, no, si viene de Dios, si Dios me la está dando, yo no tengo, ¿por qué tengo que mentir? ¿Acaso no he aprendido que le fue mal a Abraham por ajustar un poquito y echarle la mano a Dios para que se cumpliera lo que Dios había prometido? ¿Acaso no hemos aprendido en Isaac? No mientas, no mientas. Y eso para mí, mire, yo no quiero hacer más doloroso esto, pero esto era para mí lo que ya no me podía estar en Estados Unidos. Cuando entendí que estar en Estados Unidos de manera ilegal, ilegal, no era apropiado para mí, yo lloraba y le pedía perdón a Dios y sácame de aquí. No quiero lastimar a nadie ni ofender a nadie. Pero si supieran todo lo que yo de forma personal experimenté. Y mi vida tuvo un rayo de luz y gozo y esperanza. Cuando me quité, bueno, no me quité, Dios me quitó ese peso de encima. Hace 30 años, usé por primera vez un número de social falso para poder encontrar trabajo, para poder llenar esa cosa, esa papelería que le dan a uno. Hasta el día de hoy se los puedo declamar de memoria. Nunca olvidé ese número, porque ese número representa lo que yo ajustaba, lo que yo hacía. Tan torpe era yo como una bestia que no entendía que para Dios poder utilizarme tenemos que dejar todas esas cosas. Mis amados, que aprendamos a que nuestro eslogan es únicamente santidad a Jehová, estar vestidos del Señor Jesucristo y no proveer en ninguna manera para los deseos de la carne. Porque Gálatas 3:27 nos recuerda, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si Jesús, piensa por un momento, lo que haces, lo que dices, lo que comes, lo que piensas, ¿comería esto Jesús? ¿Pensaría esto Jesús? ¿Haría esto Jesús? ¿Ajustaría esto Jesús? Y el Espíritu Santo que está allí contigo iluminará tu mente, porque su trabajo es convencer al mundo de pecado. Y no traspases esa voz. No infrinjas esa voz. Porque cada día la estarás oyendo menos si la desobedecemos hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, donde leímos, y vamos a terminar allí el estudio esta mañana, que yo estoy tarde. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Ahora, cuando menciono lo siguiente, recuerda la vestimenta que se hacía para el sumo sacerdote. Esa vestimenta representaba el carácter de Cristo. Y ayer, cuando comparamos la vestimenta de Aarón con el carácter de Cristo, era nada, no valía nada. El carácter de Cristo sí, porque aquello era una sombra, era una ilustración, era una lección, era una enseñanza. No era la realidad en sí misma. Era un medio nada más para que pudiéramos entender lo grandioso, lo inexplicable, lo inefable que es el carácter de Cristo que se nos regala por gracia, es un regalo. Aarón, a ver, ¿en qué participó? A ver, Diógenes, ¿estás allí todavía? Acá estoy. Diógenes, gloria a Dios. ¿En qué participó Aarón en la manufacturación de dicho traje? En nada. ¿Qué hizo él? Ese ¿En puso, qué participó él? Ese puso ahí para que lo vistieran. Se puso ahí, se dejó, vaya, la palabra. Uh-huh. Se dejó. Dice que lo bañaron, lo cambiaron, lo adornaron, lo hermosearon. Y ahora sí, para adentro, compadre, vaya hasta allá adentro, en nombre del pueblo. Y asegúrese de estar moviéndose para que las campanas nos avisen que está vivo. Porque corría el peligro de morirse. Eso no ocurre con Jesús. Y aún así, el Espíritu Profecía dice que Jesús tiene las campanas que suenan. Y ese ruido debe de venir hasta nosotros, dándonos esperanza que nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, aún intercede por nosotros. Y yo puedo decirles que estos estudios no son otra cosa que sonido de las campanas de Cristo, avisándonos: yo sigo acá por ustedes. No los he dejado solos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Obvio, con propósito, con objetividad, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora, today, now, sois pueblo de Dios. Oiga, ¿no les gusta a ustedes esto? ¿No es hermoso que ahora la palabra de Dios nos diga que formamos parte de los que formarán el reino de Dios sobre la tierra, el cual no será dejado? Recuerden que ese es el pensamiento principal. En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Recuerdo el testimonio de mi hermana Desiré que nos comentaba el otro día. Ella era católica y no sé cuántos acá fueron católicos. Yo no fui católico, pero fui mundano, perverso, en los vicios, andando en la vida sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, la Biblia dice, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Con eso en mente, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo mismo que se nos dice, estando vestidos, llevando el traje de sacerdote, tenemos que abstenernos de los deseos carnales. No dice que no vengan deseos carnales. Yo no leo eso en la Biblia. Dice no los complazcas. Dice no proveas. Dice no. ¿Cómo dijo este acá? Amados, yo os ruego que los extranjeros, peregrinos, que os abstengáis. Puede venir, que va a venir la tentación. Pero abstente. Tentado, no cedas. Ceder es pecar. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Los quiero mucho. Alabo a Dios por este regalo. Que papá nos abrace a todos y que este día recordemos el verso que impactó a Lindsay, que debe de impactarnos a todos, a Marlene de igual forma. Esas vestiduras de origen celestial que tienen el propósito que en nosotros se lea santidad, a Jehová. Puedes orar, Diógenes, por favor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti, Señor, agradecidos por tu palabra. Agradecidos porque nos das la oportunidad de enmendar nuestros caminos y venir a ti. Por favor, Señor, que nuestra vida sea un continuo enfoque en las palabras santidad a Jehová. Que en este día y los días que tú nos des, que nos resten en este mundo de pecado, podamos recordar eso y vivir siempre en presencia tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.